Hola, te brindamos un espacio de orientación y reflexión para padres e hijos. ¿Dónde? Aquí en La Voladora Radio, en el programa Con Sentido Humano. Con Sentido Humano. Un espacio donde te guiaremos por el camino de la paternidad responsable. Con Sentido Humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Con Sentido Humano. Escúchanos todos los jueves en punto de las 4 de la tarde en el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Con sentido humano. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Porque educar a los hijos no es una tarea fácil. Hagámoslo con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Acompáñanos a disfrutar de esta labor en este espacio creado para ti, con sentido humano. Queda con ustedes Miguel Jacobo Baltazar, un hombre con sentido humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Comenzamos. Este programa llega a ustedes gracias a Dulces y Materias Primas Sacromonte, ubicado en calle Fray Martín de Valencia, sin número, Amecameca Centro. Teléfono 55 12 32 39 68. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Ah, qué gusto que ya te encuentres aquí con nosotros y nosotros también contigo. Pues, llenos de fiestas en estos días, ya casi fin de año, ya pasó el 24 de diciembre, donde se reúne la familia, y de verdad, pues esperemos que pues este haya sido un espacio de reflexión para ti que de manera individual pues has decidido tener cambios, has enfrentado nuevos retos. Has a lo mejor decidido casarte, tener hijos o pues al menos empezar a moverte en cuanto a las cosas que a veces no les gustan a los que nos rodean. Ojalá y haya sido algo que tenga que ver sí con un nacimiento, pero un nacimiento nuevo en actitud, en comportamiento, en sueños y pues sobre todo en una parte muy esencial que es la gratitud. Y pues espero que hayas podido agradecer tanto a cada uno de los miembros de tu familia, porque recuerda que pues la gratitud siempre abre puertas. Así es que, pues muchas felicidades de verdad. Y pues nosotros estamos aquí puestos en la cabina porque pues hay algunos pendientes por ahí que tenemos en nuestra red social de Escuela para Padres Valle de Chalco. Pero queremos abordar el día de hoy un tema, yo creo que es fundamental porque implica tener sueños, implica tener un inicio nuevo, implica tener confianza en ti mismo. A lo mejor las circunstancias pues muchas veces te obligan a tratar de descubrirte a ti, papá o mamá que nos está escuchando, para enfrentar nuevos retos este próximo año 2020, pero ojalá y esos retos estén enfocados no nada más en tener cosas, sino también en el ser. Y si el ser es importante, pues tiene que ver con cambios de comportamientos, cambios de actitud, meterte por ahí a algún curso de desarrollo personal, quizá a lo mejor acercarte a lugares en donde puedas cambiar y modificar tu conducta. Hace unos días tuvimos aquí algunos amigos de Alcohólicos Anónimos y pues bien nos manifestaban ese hecho, ¿no? Que estas fiestas pues sirvan para la reflexión y si tienes problemas, en este caso con la manera de beber, pues como ponerte como una meta, ¿no? Y decir, a ver, yo quiero tener nueva información dentro de mí que me ayude a estar mejor y como decían ellos en su momento, pues a poder darle satisfactores a mi familia que pues en un momento dado decían ellos, ya los perdimos, los habíamos perdido, ya no confiaban en nosotros, y estar en un grupo de recuperación, bueno, pues ayuda muchísimo. Así es que, pues ojalá y estos días sean también para eso. Pero antes de iniciar nuestro programa, pues queremos invitarte a una serie de cosas, entre ellas, pues este 20 aniversario de la compañía de teatro Crucero de Noé, pues está presentando una obra, se llama Pastores Somos y en el Camino, ¿por dónde andamos? Es ya de entrada el título de la obra, pues es llamativo. Así es que puedes asistir. Pues hay 4 únicas funciones en diciembre. Quedan las del viernes 27, sábado 28 y domingo 29. El viernes a las 17:30, el sábado a las 6 de la tarde y el domingo también a las 6 de la tarde. ¿Quieres saber más de la obra? Pues búscanos en Facebook, en Crucero de Noé, Compañía de Teatro, o comunícate al 55 13 94 21 07. Asiste a la obra pastores somos y en el camino, ¿por dónde andamos? Así dice, como pregunta, ¿por dónde andamos? Bien, y pues también invitarte a que nos mandes un mensaje aquí a la cabina a través del WhatsApp al 5540-615459. Si el tema de hoy, bueno, pues mueve algo en ti y quisieras hacernos una llamada, hacernos alguna pregunta, por favor envíanos un WhatsApp, o si no, también contáctanos en nuestras redes sociales de Facebook y Twitter en @lavoladoraradio o visita nuestra página web www.lavoladora.org. Bien, pues hoy vamos a hablar en el tema de del día de hoy, se llama Mujeres Emprendedoras. Dentro de todos los planes que tienen pues, las mujeres y los hombres, pues está en el querer mejorar la economía, querer mejorar las condiciones de vida, pero sobre todo algunos tantos pues intentan hacer que su vida tenga un giro o tratar de crear, pues no sé, a lo mejor un negocio, crear a lo mejor en ellos una infraestructura personal, como a lo mejor ir a un curso, seguir estudiando, a lo mejor entrar a algún taller, pues ojalá y fueran también que entraras a un taller de escuela para padres, en lo que tú quieras prepararte y progresar, creo que desde allá se convierte en algo positivo, tanto para la persona, para el individuo, como para la sociedad. Y hoy vamos a hablar de mujeres emprendedoras porque a veces no es tan fácil. A veces el hecho de que una mujer intente emprender algo, salvo la cultura que tengan en su localidad, a veces en algunos lugares de algunas comunidades, pues la mujer todavía está teniendo ahí como un papel inferior, en donde el hombre pues tiene que mandar, ordenar, y que culturalmente también el hombre es el único que trabaja. Pero se nos ha olvidado a nosotros que la mujer siempre ha tenido sueños, siempre ha anhelado ser alguien más. Y creo que este estereotipo que se ha marcado desde hace algunas décadas, pues empieza a romperse de algunos años para acá. A mí en lo personal me gusta mucho esa idea porque creo que sí, la mujer debe tener las mismas oportunidades que los hombres. Hace apenas algunas semanas platicaba yo con una mujer que decía, es que yo siempre quise tener una profesión y un oficio, pero lamentablemente las ideas machistas de mi papá eran que la mujer no era para estudiar. Entonces, pues ella llegó a estudiar nada más hasta la secundaria, y pues estudiando la secundaria, pues de ahí te dedicas a ser ama de casa, y bajo ese sentido de la vida, pues ella lo creyó así. Hoy en día, al ver tantos cambios en la sociedad, ya teniendo hijos, pues se da cuenta que qué bueno que hubieran sido esas épocas para ella. Sin embargo, bueno, pues al haber hoy más oportunidades, ella también pues recibió este tipo de información por parte de su padre, pero pues de una manera ahí como extraña termina casándose también con alguien muy parecido a su papá, que también pues tenía esas mismas ideas y que pues al final las tenía o las tiene tan arraigadas que esta decisión de salir adelante, de meterse un curso, de aprender, de ser autosuficiente, de generar un dinero para la economía familiar, pues a veces se va como que mermando por las cosas que ya tenemos ahí como programadas en nuestra cabeza. Y qué bueno que haya sectores de la población, sobre todo de mujeres, que hoy en día pues están rompiendo con eso. Ya hay mucho más mujeres profesionistas que han decidido poder estudiar y que eso pues ha abierto puertas para una mejor economía familiar y personal, y pues también eso hace que el estatus de vida pues pueda tener otro nivel. Sin embargo, pues creo que no nada más debemos de concentrarnos en el asunto de tener cosas, porque nuestros hijos hoy en día están como en ese afán. Dicen por ahí que los hijos antes teníamos un sueño buscando nuestra propia vocación, en qué nos podíamos enfocar, incluso para ayudar a la comunidad, para ayudar al país. Y ahora pareciera que los chicos se están enfocando al estudiar como en asuntos de que en qué trabajo se gana más dinero. Y la verdad es que estos teneres, pues a lo mejor tienen que ver con una experiencia personal de no a lo mejor tener algunas cosas que les puedan permitir a ellos tener pues, una satisfacción, no me imagino, a lo mejor asuntos de diversión, asuntos de a lo mejor comer bien, no sé. Son muchas cosas las que a lo mejor a un chico pueden orillarlo a pensar que pues ellos lo que importa es tener cosas y no propiamente el ser, el trabajar en la persona para ser un buen ciudadano, un buen hermano, un buen hijo, una buena hija. Y creo que estas cosas pues a veces van ahí como lastimando la idea de hacia dónde quieren ir. Sin embargo, el hablar hoy en día de mujeres emprendedoras, pues podríamos decir que son muchas las circunstancias las que muchas veces orillan a una mujer a ser así. Qué bueno que haya más profesionistas y que haya mujeres que tienen una iniciativa propia, que ya sea unidas con otras mujeres o de manera individual, pues emprendan algo. Se entiende, por supuesto, que hoy en día la competencia, la falta de oportunidades y el entender que la economía hoy se tiene que sostener por mamá y papá, pues también a veces por un lado pues las obliga o las hace buscar una mejor solución para eso. Y otros tantos, bueno, pues porque también a veces las circunstancias de la vida, como una separación o como ser madre soltera o un padre soltero, pues implica muchas veces esta exigencia personal de que tengo que hacer algo para salir adelante. Hoy creo que hay algunas leyes que pueden regular muy bien ese sentido en cuanto hay separación de dos personas, donde hay un divorcio y pues a veces se enfoca mucho en los hijos y en la manutención, pero pues a veces no se piensa que muchos años a lo mejor esa mujer pues estuvo a cargo de sus hijos y que se le quitó esta oportunidad de crecer en algún negocio o a lo mejor crecer como profesional, o si ya tenía una carrera, pues a lo mejor el estar casada pues la obligó a estar limitada. Sin embargo, creo yo que pues las leyes deben permitir a la mujer pues tener un apoyo de aquel que muchas veces estuvo con ellas, pero también esta confianza propia de decir, bueno, yo voy a salir adelante. También pues tenemos por otro lado a lo mejor el de las mujeres que también pues son abandonadas porque a lo mejor el hombre pues buscó querer tener otra pareja o alguna otra familia, y esto implica muchas veces que la mujer no quede de otra más que ver qué voy a hacer. Porque a veces el otro se desobliga, incluso hasta de los hijos, llega a veces a desconocer. Platico todo esto porque en Escuela para Padres pues escuchamos muchas historias como estas y que muchas veces nos hacen reflexionar a propósito de ver cómo orientamos a los padres de familia o a la mamá que está soltera. A veces las circunstancias de la problemática con los hijos pues a veces las obligan a ellas a pues no estar, a encargar a sus hijos con la mamá, con los abuelos, con la hermana, con la tía. Y este vínculo que debe existir de la madre con los hijos pues también se pierde un poco. Bien, dicen las mamás, es que no me queda de otra más que irme a trabajar, el no saber qué hacer, el en realidad tengo que trabajar pero está muy lejos, o el trabajo que me dan me absorbe demasiado tiempo, y cosas como el poder cubrir las necesidades básicas de nuestros hijos pues me van orillando por ahí a hacer algo que a lo mejor no estaba dentro del plan. Sin embargo, pues muchas mujeres han tenido éxito en el tema. Vamos a ir a una pequeña pausa y vamos a continuar con el tema de hoy. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. Que tenemos una amplia cultura aquí. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio Comunitaria en la Meca Meca. Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. Son las 4 y 17 minutos. Si eres músico independiente o conoces a alguien, o bien eres parte de un grupo, no importa el género musical, esta es tu oportunidad. Revolución Sonora. La Voladora Radio abre sus puertas a los talentos musicales de la zona de los volcanes. Revolución Sonora. Un espacio libre y comunitario para la música y artistas independientes. Revolución Sonora. Comunícate con nosotros al 01-597-97-852-52 o al WhatsApp en cabina 55-40-61-54-59. No importa el género o el instrumento en que te especialices, aquí tu música sonará fuerte. Revolución Sonora, donde la música eres tú. Vamos Vamos al centro, por favor. ¿Le molesta la radio? No. ¿Y tú? ¿Sabes quién eres? Dicen que uno es lo que hace o también lo que lee. ¿Y cómo puedes saber quién eres? Puedes saber con quién te juntas. Puedes recordar qué libro te gusta. Eso parece imposible. Eso es re fácil. ¿Pero usted siempre tiene una respuesta para todo? Claro, como me gusta leer, siempre tengo algo nuevo que decir. Al buen entendedor, pocas palabras. Leer transforma. Estrategia Nacional de Lectura. Gobierno de México. Estás escuchando La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Bien, ya estamos de regreso, muchas gracias por esperar y bueno, ya estamos aquí preparados y seguimos con el tema. Hoy estamos hablando de mujeres emprendedoras y antes de irnos a la pausa, pues platicábamos de todas estas dificultades que muchas veces las mujeres pues se les presenta para emprender algo. Hablamos ya de estos cambios que de manera generacional pues ha dado más oportunidades también a las mujeres al ser profesionistas, al estudiar algo, al emprender algo. Pero como siempre estamos nosotros en el afán de irnos como a un ejemplo, a platicar con mujeres que verdaderamente están haciendo esa labor y son muchas las circunstancias que muchas veces o las obliga o muchas veces los sueños se cumplen. Entonces yo creo que sería oportuno platicar con una mamá. Ella vive en Valle de Chalco, ella se llama Erika Jurado Robles, es comerciante. Y yo en lo particular pues tengo una admiración por ella porque definitivamente yo la veo trabajar mucho, yo la veo que lo que dice lo cumple y creo que pues vamos a platicar con ella para ver y que nos comente cómo ha vivido toda esta experiencia. Bueno, pues muy buenas tardes, Erika Jurado Robles, te hablamos acá de la radio, molestándote como siempre. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, muy bien, gracias. Bueno, Erika, pues mira, tú eres comerciante. El día de hoy estamos hablando con mujeres emprendedoras y bueno, yo de manera personal tengo el gusto de conocerte y de verte siempre estar trabajando, pero no se me olvida que alguna vez fuiste a un taller de escuela para padres y a mí me dijiste, yo voy a abrir un negocio. Y yo dije, pues qué padre, ¿no? O sea, que ya lo tengas en la mente y si está en la mente, pues está en la vida. A ver, Erika, pues platícanos, a ver, ¿cómo empezaste tú? ¿Cómo decidiste iniciar este negocio en el que hoy desarrollas? Platícanos un poquito de tu negocio. Claro, pues mira, para empezar, pues yo quería algo más grande, ¿no? Muy bien. Mi sueño es poner una cafetería. Ajá. Entonces, bueno, debido a las necesidades que surgieron, tengo una niña que es madre soltera. Sí. Debido a la necesidad de que a final del día, pues ella tiene que ver por su hija y cuidarla y todo el show ese. Claro. Pues, hablando con ella, le digo, ¿sabes qué? Pues, no hay nada mejor que el comercio. Claro. Acerca de tu hija y generas tus propios ingresos. Y de ahí empezamos, la idea, de que traía yo de poner, vender hamburguesas, pues ya la traía de años. Claro. Y pues, se dio por la situación de mi hija. Claro, claro. Oye, Erika, sin embargo, dicen que es bueno soñar en cosas grandes para que lo que va empujando la vida para esa cafetería que dices que quieres tener, pues bueno, yo creo que vas muy bien, ¿no? ¿Cómo es tu negocio? ¿Hace cuánto lo iniciaste? Mira, iniciamos hace 2 años. Uh-huh. Iniciamos porque es negocio de mi hija y mío. Sí. Iniciamos hace 2 años, todo muy sencillo. Ajá. Empezamos con 10 banquitos, sí. Mesas, una planchita y pues con toda la actitud, ¿no? Claro. De traer algo nuevo, algo que no hubiera por aquí cerca. Sí. Algo novedoso. Algo diferente. Exacto. Desde luego. Así es como empezó, sí, todo. Oye, Erika, pero en un principio hubo miedo. Ay, bastante. Sí. ¿Qué, nos podrías compartir como cuáles son las dificultades que tú pensaste te iban a poder detener? Pues mira, primero que nada, el siempre generar algo nuevo, uh-huh, provoca desconfianza. La misma gente dice que, ¿cómo crees que van a hacer eso? Hasta la familia, ¿no? Sí, hasta la familia y el también que hay muchos locales, muchos negocios de hamburguesas. Ajá. Y igual, ¿no? Lo mismo que pasamos al principio, el que te dijeran, ¿y eso qué es? Ah. Es que aquí, por ejemplo, en Valle, sí, el primer año, le sufrimos mucho con que, es que la hamburguesa lleva aguacate. Ah. No. Ajá. ¿Ustedes habían destinado no ponerle o había algo que lo impedía? Mira, realmente yo nací en el Distrito Federal. Sí. Entonces toda mi vida fue allá en el distrito. Ajá. Y allá es muy diferente la preparación de una hamburguesa aquí, ¿no? Ah. Eso fue como Ajá. Yo vengo de allá donde es la lechuguita, el jitomatito, los chiles y todo lo demás. Ajá. Y yo llego a vivir a Valle de Chalco y me encuentro que las hamburguesas les ponen llevan aguacate. La lechuga, el aguacate. No, que para mí fue como, ¿cómo crees que va a llevar aguacate? Sí. Entonces eso fue uno de los retos. De los miedos. Y miedos. De los retos. Sí, claro. Oye, a veces la familia, tú le llegas a decir, no sé si fue tu caso, pero a veces le platicas al papá, al hermano, al tío, y regularmente tenemos una mala costumbre de que cuando estamos platicando nuestros sueños, emprender un negocio, suelen criticarnos y sobre todo criticar nuestros comportamientos, ¿no? De que, ay, tú lo vas a poner si te paras tarde, tú lo vas a poner si no puedes, cosas así. Todos estos también te van generando más miedo, ¿no? Porque pues vas a hacer una inversión. Sí, así es. Pues más que nada, vamos, ¿no? Sí. Con la misma familia que sí. Hay una parte que sí te apoya. Sí. Que cree en ti. Definitivamente. En este caso, pues fue la mayoría. Fue la mayoría. Oye, pues qué padre, ¿no? Y eso se ha convertido, porque ha crecido. A mí me consta que ha crecido. Y que bueno, empezó con, como tú decías, con pocas cosas y después creció más y después ya el local a lo mejor se arregló mejor y bueno, tuviste incluso, desarrollaron juntos una nueva creatividad de cómo sustentar el negocio. Sí, mira, realmente como te digo, mi idea es más bien dicho una cafetería, ¿no? Ajá. Entonces, dadas las necesidades, el que nada más vendiéramos a hamburguesas, uh-huh, pues nos dio pie, ¿no? A buscar nuevas cosas. Hicimos postres, pero después de un tiempo los postres, pues ya teníamos como 6-7 que vendíamos. Sí. Entonces, siempre tenemos que estar pensando, ideando, cosas nuevas. Cosas nuevas, ¿no? Sí. Cosas nuevas, el de meter malteadas. Sí. Y tenemos esa idea, ¿no? O sea, no vendes una, si no puedes vender una cosa, mete otra que se venda. Claro. Y así, ¿qué te puedo decir? Que de hamburguesas que empezamos a vender, ya nuestro menú se extendió a más. Sí. Y pues ya, primero Dios, este año metemos otro poquito más al menú. Sí. Y pues poco a poco, y la misma gente, pues también va estamos dentro de un rango de gente que en estos 2 años nos ha ido conociendo, ha ido probando todo lo que se prepara y muchos comentarios buenos. Claro, pero eso es anima, ¿no? Y hace que se convierta en un reto de hacer mejores cosas, como tú lo estás diciendo. Oye, Erika, ¿y qué pasa cuando, por ejemplo, a veces hay personas que pues abren un negocio y te das cuenta que dura 15, 20 días o a lo mejor un mes máximo y le toca cerrar? ¿Qué crees que les haga falta? Pues mira, primero que nada, a mí una vez un buen amigo que ya falleció me dijo un día. Sí. Dice, para tener un negocio y que tú veas que que funciona, tienes que estar 3 años dedicándole el cuerpo y alma a tu negocio. Sí. 3 años que no puedes sacar ganancias, 3 años que no puedes gastar lo que no debes de gastar. Y si en esos 3 años ves que sales, ya le hiciste. y sí, es así, mira, hay veces que nosotros nos programamos y decimos un negocio. Sí. Pero tenemos que estar viendo cómo ir llevando los gastos, ¿no? Desafortunadamente sí, todos los que abrimos un negocio es para subsistir, para tener que comer. Pues, desafortunadamente o afortunadamente, pues ahí tenemos que sacar nuestras necesidades básicas. Claro. Sí. Acá en mi caso fue pues lo mismo, nada más que sí tratamos de que nuestros gastos básicos fueran lo menos que pudiéramos. Claro, sí. Más meterle al negocio y menos que sacar. Cierto. Y pues nada más es la paciencia, es la constancia, es el meter productos de buena calidad, porque a mí una cosa que me enseñó mi papá muy importante es: no vas a vender lo que tú no te vas a comer. Y claro. Eso, la verdad, es muy cierto, ¿no? O sea, sí. Yo voy a meter algo, ahora tiene que ser algo que me guste a mí, si no, ¿para qué lo meto? Claro. Oye, Erika, yo te escucho y te escucho platicar también como diciendo: híjole, tantas cosas que hemos pasado, y ahorita hacer un resumen, y más en fin de año y el año que viene, pues emprender nuevas cosas. Yo te escucho motivada. Sí, realmente lo estoy. Fíjate que estos 2 años hemos hecho amigos. Sí. Y los clientes realmente amistades que pasas por la calle: hola, ¿cómo están, señora? Y buenas tardes. Y al rato va a abrir, y al rato vamos, todas esas cosas, sí te van motivando. Claro, sí, van haciendo que tú, cuando quieras decaer, digas: no, le voy a seguir. Sí, así es. Inclusive nosotros acabamos de pasar por una situación algo difícil. Sí. Y pues le digo: ni modo, hay que cerrar estos días, o sea, no podemos. Claro. Y la gente que ha ido: ay, ¿por qué no abrieron? Ay, disculpas, sin problema. Claro. La misma gente: no se preocupe, nosotros los esperamos. Sí, y qué bien. Y esa parte es la que te da el ánimo, es la que te dice paz, ¿no? Vas. Claro. Entonces sí, es muy padre. Estos 2 años han sido de mucho trabajo, mucha dedicación, y pues poco a poco lo vemos reflejado. Claro, sí, claro. Eso es lo importante, como darte cuenta que de una u otra manera sí va caminando, que a veces pues sí se estancan, como circunstancias como las que sucedieron en tu familia con una pérdida grave, pero pues bueno, también hay que continuar y hay que seguir. Y en tu caso, bueno, pues yo sé que eres una mujer que lucha, que eres emprendedora, que realmente, bueno, pues a las mamás que nos están escuchando, pues sin duda dejas un mensaje de que, bueno, pues no todo es color de rosa. Así es, no todo es color rosa, pero yo creo que nosotras mismas, ¿no? Una vez me dijeron: despiértate y ve tu día blanco. Claro. Me lo vas pasando, velo pintando. Sí, claro, uno va construyendo, ¿no? Tenemos esa parte creativa, y qué bueno que pues esa creatividad sirva para algo bueno y positivo. Erika, pues muchísimas gracias, de verdad. Nada más por último, ¿qué quisieras decirle a esas mamás que nos escuchan y quieren emprender un negocio? Pues que no tengan miedo, que lo hagan, que se atrevan a dar ese paso. Perfecto. Yo decía: ay, estoy como nada más con mis banquitos. Y mira nada más hasta dónde andas. Pues mis mejores deseos para ti, para tu familia, para tu negocio, y sobre todo pues gracias. Mi admiración por todo lo que haces. No, muchas gracias a ti, de verdad te agradezco mucho, y igual te admiro muchísimo. Gracias por compartir tantas cosas, y pues tu programa, que te digo, ¿no? Siempre que puedo, pues estoy ahí al pendiente. Muchas gracias, Erika. Gracias. Te mandamos un saludo muy grande, y también a tu familia. Gracias. Pues bien, pues ella es Erika y estuvo con nosotros. Vamos a un corte y regresamos. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. XHECA XHAMECAMECA 97.3 FM La Voladora Radio. Radio Comunitaria La Voladora Radio. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 50, Barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. Radio Comunitaria Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio 97.3. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Son las 4 y 33 minutos. En esta radio no somos azules. Tampoco somos tricolores. Y mucho menos somos amarillos. En La Voladora Radio preferimos ser una página blanca para todos los colores. Tenemos la libertad, tú tienes la palabra. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Bien, ya estamos de regreso, gracias por estar con nosotros y pues quiero recordarte cómo nos puedes contactar. Nos puedes llamar al 597-978-5252 aquí en Amecameca o escríbenos un mensajito al 5540-61-5459. Y el día de hoy pues estamos hablando de mujeres emprendedoras. Y saben que estaba yo viendo algunos datos, sobre todo del Instituto Nacional de las Mujeres, y las mujeres representan, dice solo, yo diría, pues qué buen solo, ¿no? El 43% de ellas mayores de 15 años pertenecen a la población económicamente activa, y de las mujeres ocupadas únicamente el 2.5% es empleadora, es decir, es una mujer emprendedora, ¿sí? Y es una mujer que contrata a otras mujeres. Esta cifra pues representa un poco más de 500 mil mujeres, pues qué padre, ¿no? Entonces, decíamos en el primer bloque del programa que pues hoy en día más mujeres profesionistas, más mujeres con una mente abierta hacia el crecimiento tanto económico de manera individual como familiar, y muchas son las circunstancias que obligan muchas veces a la mujer a seguir adelante. Pero lejos de que estén obligadas, a mí me encanta pues saber que, como Erika, con la que acabamos de platicar, pues todo nace, sí, como ella decía, a lo mejor de la necesidad de que su hija quedó embarazada. Sin embargo, yo creo que ha ido caminando la economía tanto para ella, que es la que de cierta manera hoy en día dirige este negocio que tiene. Y si tú la escuchaste, pues Erika decía que pues surge a partir de una idea donde muchos creen en ti, donde muchos te critican, donde el miedo, la adversidad y toda esta serie de circunstancias, pues a veces te van desanimando y se va desdibujando la idea y el sueño que se va teniendo. Sin embargo, pues como ella nos dice, pues hay que salir adelante, hay que crecer, hay que continuar. Erika hace unos días tuvo una pérdida familiar, que es a la que ella se refería, y bueno, pues no fue tan fácil, porque también afecta. Y a veces se piensa incluso en cerrar cuando uno está muy triste o está uno deprimido. Entonces, qué bien que Erika pues haya podido salir adelante. Pero tengo en la línea también a otra mujer, otra mamá. Ella se llama Irene Vergara Banda. Ella es comerciante, es mamá de dos hijos, un hijo de 23 y uno de 15 años. Es soltera. Y bueno, pues la verdad es que también a mí me ha tocado ver su crecimiento personal, cosa que yo admiro, pero no nada más en este ámbito del comercio, sino como persona, pues todo lo que ha logrado ser. Así es que, pues, Irene, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Miguel. Pues mira, nosotros aquí con la molestia de siempre, porque hoy día estamos hablando de mujeres emprendedoras y creo que tu historia puede hacer mucho eco en algunas cosas que las mujeres o las mamás que hoy en día nos están escuchando, las abuelas también, y algunas mujeres jóvenes que empiezan a tener alguna familia o empiezan por ahí a querer emprender algo. Irene, a ver, tú me dices, es que yo soy comerciante. ¿Cómo es tu labor hoy en día? ¿Qué vendes? ¿Qué servicio ofreces? Platícanos un poquito de eso. Bueno, el servicio que yo ofrezco es medicina naturista. Acabo de abrir una tienda naturista y es el principal servicio, ofrecer salud natural. Oye, Irene, ¿y qué antecedente tuviste tú como para poder enfocarte en la medicina naturista? Pues yo trabajaba antes en una tienda naturista. Uh-huh. Y de ahí me nace el puesto por la salud del prójimo, y me gusta mucho saber que tengo gente cerca que está sana, sí, y que sea con coadyuvantes naturales. Claro, sí, qué importante eso, ¿no? O sea, este asunto de pues que fuiste a trabajar, decidiste ir a trabajar a un lugar, pues parte de una necesidad. Pero hoy en día, hoy tú emprendes algo ya de manera, con un sentido propio y sobre todo, pues obviamente para tener una mejor economía. No es lo mismo que trabajes para alguien a que trabajes para ti. Sí, es completamente diferente. ¿Las responsabilidades aumentan? Sí. Sí, porque tenemos nuestro tiempo, tenemos nuestros ingresos, ya no tenemos que estar trabajando para terceras o cuartas personas. Claro, ¿no? Pero el decidir abrir una tienda, pues implicó, ¿qué cosas? Me imagino que tener capital, una idea. Platícanos un poco cómo decidiste ya trabajar para ti. Pues las circunstancias me llevaron a trabajar para mí. Y esta idea no es de la noche a la mañana, lleva años. Debemos tener un capital razonable para poder invertirlo, para poder arrancar con esta idea. Fueron muchos años atrás. Claro, no está así de que, como dices tú, de un día para otro. ¿Y cómo surge eso? ¿Empezaste a ahorrar? ¿Pediste algún préstamo? ¿Sabes qué? Que es más que nada una pregunta didáctica, ¿no? Porque a veces creemos que solamente nos podemos apoyar en nosotros mismos. A lo mejor la familia a veces también nos apoya. Sí, de hecho fue un ahorro que se tuvo de varios años. Y también, pues sí, hay apoyo de la familia para poder completar los detallitos. Claro, ¿no? Detallitos que a veces son grandes, ¿verdad? Sí. Oye, ¿cómo empezaste tú este nuevo negocio? Pues una amiga me invitó a formar parte de un grupo que son vendedores ambulantes, con un pequeño espacio en un andador, y pues me animó de ahí y dije, pues yo creo que ya es momento para sacar adelante lo que yo siempre he soñado, y pues de ahí me armé de valor, porque sí me daba mucho miedo también. Ajá. Me armé de valor para poder abrir mi propia tienda. ¿Cómo qué miedos tuviste? ¿Qué pasó por tu mente? El que no fuera a funcionar, me fueran a comer las rentas de un local. Sí, todos estos detallitos de que no fuera a salir de la misma tienda para pagar renta, pagar luz, pagar para surtir, de hecho, ¿no? Claro. Más se teme. Claro, sí. Siempre en un principio existen temores, quizá a lo mejor hasta psicológicos, mentales, que nos van deteniendo, dependiendo cómo pues nos hayan educado en ese tema del comercio. Sí. Sí, oye, Irene, y por ejemplo, hoy en día, ¿qué dificultades se te han presentado? Pues por el momento ahorita no he visto ninguna en el específico, pero dos detallitos nada más que la luz, cómo la vamos a pagar, cómo cuánto nos va a llegar. Estamos poniendo apenas. Sí, sí. Son cositas que apenas tenemos en duda. Tenemos 20 días con la tienda abierta. Ah, qué bien. Y gracias a Dios, pues está funcionando, poco a poco está funcionando y tenemos fe en que esta tienda se va a ir para arriba. No, pues sí, yo creo que sí, ¿no? Oye, Irene, ¿qué obstáculo por parte de externos tuviste que superar? ¿Alguien no creyó en ti? Sí, sí, dos que tres personitas. Sí. No me querían, de hecho, las primeras veces que estaba con la idea de abrir mi tienda, no me quería soltar mi antiguo patrón. Pues, soy un buen elemento. Ajá. No me quería soltar y pues era el pie que me ponía, ¿no? Ajá. Las amistades de repente llegaban y decían, no, pero pues es que a donde te piensas poner, no hay venta, no tendrías que irte al centro, o hacer cositas así. Sí. Pero en particular tuve mucho apoyo de la familia. Que eso es lo más importante, ¿no? Sí, mucho. Sí, de la misma manera en que sabemos quién nos quiere dentro de la familia y que siempre nos están apoyando y que apoyan tus sueños y tus ideas, pues también hay otros que no les gusta mucho que alguien crezca. Pero En tu caso, tú me dices que te asociaste con, bueno, te invitó. ¿Y hoy están juntas en ese negocio? Sí, sí, de hecho, como cuando yo le dije, voy a abrir la tienda, ella me dijo, ¿no me vas a abandonar? Le digo, no te voy a abandonar. Sí. Asociamos y los gastos van a ser menos. Claro. De las dos, y en conjunción con lo que ella, ella ofrece y yo ofrezco, pues se hizo una buena mancuerna. Hicieron coincidir las cosas, son giros diferentes. Coincidieron completamente. ¿Ustedes lo hicieron coincidir? Sí, creo que sí. Eso es parte de la creatividad, ¿no? Que ustedes buscan. Sí. Bueno. Es que las dos estamos poniendo todo lo que está de nuestra parte y tratar de sacar adelante este proyecto. Claro, pues. Qué maravillosa idea la de ustedes, ¿no? Unirse en la situación de gastos para que se haga menos pesado. Sí. Claro. Oye, Irene, ya por último, hoy nos están escuchando mamás que pues están de descanso en su casa y quizá algún abuelito, una abuelita, jóvenes. ¿Qué les quisieras decir a esas mujeres que quieren emprender un negocio? Que no tengan miedo, que lo hagan, porque lo más difícil es empezar. Y ya habiéndolo hecho, sí. Ya el camino resulta más fácil. Sí, ¿verdad? Es como dar el primer paso. Uh-huh. Es complicado. Sí, pero además si no lo intentamos no vamos a saber si funciona o no. Sí, ¿verdad? Nos vamos a quedar con las palabras de otros que nos desaniman y hasta terminamos dándole la razón. Sí. ¿Cuáles son los retos para este nuevo año? Sacar adelante esta tiendita. Y en su momento poner una distribuidora y con los cursos que voy a empezar a tomar, hacer que crezca la misma tiendita. Perfecto, pues qué inspirador el seguir creciendo. Muchas gracias, Irene, por recibirnos la llamada y por compartirnos a todos pues esta experiencia tuya. Gracias a usted, Miguel, por su confianza. Feliz año. Igualmente. Bueno, pues muchas gracias, Irene. Pues Irene, una mujer emprendedora que siempre pues está saliendo adelante. Vamos a una pequeña pausa y regresamos. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. Estás escuchando La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. Son las 4:46. El Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado y aplicado el semáforo de alerta volcánica para informar a la población sobre la actividad del volcán Popocatépetl y las medidas generales de prevención correspondientes a cada etapa. Amarillo fase 2. El volcán presenta incremento en su actividad con explosiones esporádicas. Pluma continua de vapor de agua y gas. Caída de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas. Lanzamiento de fragmentos incandescentes y posibilidad de flujos piroclásticos de corto alcance asociado a las explosiones. Flujos de lodo o de escombros de corto alcance. La información es parte de la prevención. Puedes mantenerte informado escuchando La Voladora Radio en el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.net y a través de la página del Senapred www.senapred.gov.mx. En Protección Civil Municipal de Amecameca, al teléfono 97-840-99. Protección Civil Estatal, al teléfono 97-828-23. La información es parte de la prevención. Cuando viajas, cuando estudias, en tu casa, en la calle, en el trabajo, en donde quiera que estés. La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Bien, ya estamos de regreso. Muchas gracias por esperarnos y, bueno, pues agradecer a estas dos mamás que nos compartieron, pues, este asunto de las mujeres emprendedoras. Y, bueno, mucho nos hubiera gustado tratar de hablar con alguien de alguna institución. Hoy en día están de vacaciones, pues es un poquito complicado. Sin embargo, pues lo dejaremos ahí como pendiente porque hemos visto que hay muchas instituciones que apoyan a la mujer en este sentido de emprender. Y en el Estado de México y en algunos otros estados hay por ahí algunos mecanismos, algunos programas que ayudan a la mujer para eso. Entonces, dejaremos un poquito pendiente eso para en estos próximos programas, pues dar por ahí, hacer una llamada con alguien que nos pueda orientar en el tema. Pero yo quiero recapitular un poco. Este asunto de emprender un negocio a veces no es algo fácil. Sin embargo, hay quienes pues tienen el talento para poder hacer que un negocio crezca, hay quienes no, y también para esto existen cursos en los cuales pues desde las redes sociales que a veces te invitan a que inicies un negocio, pero que aportes dinero y todo eso, bueno, o sea, ya se confunde un poco porque si de entrada lo que tú quieres es aprender a cómo administrarte o a que quieres capacitarte en X tema, pero tienes que dar un dinero constantemente, pues no es que el que capacite no lo merezca, pero a veces te das cuenta que reclutan a veces hasta 1,000 personas en una sola visita y cuando tú haces cuentas dicen, no, estos sí está bien, me están ayudando a entender ciertas cosas, a lo mejor elevan mi autoestima, a lo mejor me están ahí como promoviendo para que yo pueda sacar de mí lo mejor y emprender un negocio, sí. Pero hay veces que son cadenas ahí medios extrañas que no sabemos ni siquiera para dónde se dirigen, aun cuando estés aprendiendo. Pero también hay otros cursos que son, sí, también cobran, pero pues a veces es un curso básico que te ayuda en las finanzas, te ayuda en la organización, te ayuda a promover estrategias según tus circunstancias y lo que vayas a vender como para poder hacer que tu negocio crezca, pero cuando un negocio va creciendo, pues también vas desarrollando por ahí una serie de satisfactores que tú te vas automotivando y vas señalando cuáles son las cosas buenas que han salido adelante. Pero tanto como Erika como Irene, pues nos platicaron que hubo en un periodo de tiempo pues dificultades. Erika ya tiene más tiempo con su negocio, Irene apenas empieza. Sin embargo, pues el ya rentar un local, estar por ahí instalado donde implique más gastos como luz, como renta, como algunos otros gastos o algunos pagos, no sé, a la dirección de comercio del municipio, etcétera, etcétera, todo esto, pues tienen que irlo aprendiendo ahí como que sobre la marcha. Pero también ella nos decía, es que la compañera con la que me asocio, pues pertenece a una organización, pues que son de comerciantes ambulantes. A veces es bueno acercarse, porque lejos de que sea un asunto también político, porque muchas veces no queremos pertenecer a alguien contra nuestra voluntad, pero a veces es bueno acercarse con alguien porque a veces esas organizaciones pues tienen el respaldo de la influencia que tienen con las autoridades para poder gestionar algún trámite, para justamente al estar afiliados con ellos pues darle ventajas al comerciante en cuanto a proporcionarles un lugar o en cuanto a protegerlos en el ámbito jurídico o a lo mejor meterlos en programas en donde a lo mejor hay un apoyo económico para mujeres emprendedoras, que de hecho los hay. Entonces todo este tipo de cosas pues permiten eso, hacer que el negocio pues cuando tiene un capital ahí pues de inicio, de respaldo, hay como de resguardo por si los primeros meses no te va bien, pues sí valdría la pena pues por ahí acercarse a algo que esté ya más organizado. Hoy en día hay muchas organizaciones de mujeres emprendedoras, por ejemplo en Valle de Chalco hay una organización así, y ellos pues tienen a fin justamente hacer crecer a la mujer. Y a la mujer no nada más en el ámbito de querer vender, sino también en darle una más solidez, en empoderarla en el sentido de que pues ellas pueden, de que lo pueden lograr, y muchos son los ejemplos que dentro de las organizaciones pues uno puede resaltar que están dados en la vida cotidiana y que a lo mejor basta nada más observar cómo hay mujeres que han salido adelante, que salen adelante, y esta faceta en la que pues el INEGI señala, ¿no?, que muchas mujeres también ya contratan otras mujeres, es decir, primero iniciaron algo, posteriormente, pues ahora ya sus negocios crecieron y son mujeres que muchas veces, pues ya el 2.5% de la población ya se convierte, o de esas mujeres económicamente activas ya se convierten en empleadoras, es decir, ya tienen sus negocios y ya contratan a otros. Porque estas son las facetas del negocio. Cuando nosotros vamos a emprender un negocio, pues tenemos que considerar el hecho de que debemos de tener una idea clara de hacia dónde queremos ir, qué es lo que vamos a vender o qué tipo de servicio vamos a ofrecer, y que con todo y eso nosotros podamos, con todos estos datos, pues hacer un camino más fácil. A veces hace falta, sí, tener un capital, pero a veces hace falta tener el conocimiento, pues si no es un 100%, pues a lo mejor un 80% de cuál es nuestro negocio. Por eso cuando surge esta pregunta para Irene, y cuál fue el antecedente como para que tú decidieras vender productos naturistas, pues simplemente fue que ella trabajó en otro lugar, quizá aprendió cómo, dónde se compraba, cuáles eran los movimientos, tuvo un conocimiento más amplio del producto, como dice ella, pues ahora poder ayudar a los demás. Fíjense nada más qué visión tan bonita y tan clara, ¿no? O sea, mi negocio es no nada más para ayudarme a mí, sino también para ayudar a los demás. Y bueno, en el caso de Erika, pues desde luego ofrecer un servicio donde pues las personas disfruten y ofrecerles una gran variedad de cosas que en este caso es comida, y pues tener la creatividad como de metemos esto, metemos lo otro, y como dice ella, le decía a su papá, no te vas a comer algo que no te guste. O sea, prepara algo que a ti te guste para que pues a los demás también pues les guste. Entonces, a veces los papás y la familia que ya ha tenido la experiencia de muchos años y que también ha sido comerciante en su momento, pues va aprendiendo cosas que las va heredando a sus nuevas generaciones como un aprendizaje, y sobre todo un aprendizaje para que pues se tenga éxito en el negocio. O este otro amigo que le dice, pues tienen que pasar 3 años de manera continua, no para que ganes dinero, porque hasta los 3 años se consolida un negocio. Y bueno, pues Erika lleva 2 y creo que va muy bien. Así es que yo creo que el mensaje claro que debemos tener de dos personas que bueno, pues están en la vida cotidiana, en municipios en donde pues están las mismas necesidades casi en todos, en donde hay mujeres que por ciertas circunstancias tienen que emprender algo nuevo, tienen que ponerse este reto. Pero yo quisiera recalcar un asunto. Yo siempre he creído que cuando las mujeres se unen para hacer algo bueno, yo creo que se convierte en algo tan potencialmente fuerte que a veces ningún sector de la sociedad, ni incluso el machismo, ni la misoginia puede contra ellas. Pero también sí, también soy de la idea de que, bueno, la mujer se tiene que empoderar, pero a veces se empodera tanto que a veces ya utiliza el desprestigio hacia el hombre, o a veces se convierte en violenta, con una idea de las mujeres valemos más, sí, pero yo todavía estoy así como en la duda de que si con la fuerza se tiene que obtener algo positivo, se puede crear un cambio, porque pues se trata de que tengamos un respeto, no un miedo hacia ellas, ni hacia las mujeres, ni hacia las niñas, ni hacia no acercarnos, porque hoy en día hasta para eso se ha utilizado la creatividad del empoderamiento de la mujer, en donde a veces son inventados. Platicaba yo hace poco con alguien y decía, es que ahora es tan fácil inventar algún delito con el simple hecho de nombrarlo, con el simple hecho de que una mujer te acuse de algo en la calle, hasta porque la miraste feo y la malinterprete, a veces hay casos jurídicos graves. Entonces, sí estoy de acuerdo con que la mujer tenga que empoderarse para salir adelante, para mejorar la economía, simplemente para cumplir sus sueños, de sentirse bien, de ser productiva. Nosotros creo que los hombres tenemos que apoyarlas siempre, en todos los sentidos, no poner ningún pretexto, poner de más, no estar como en contra de que alguien nos pueda, sobre todo la pareja, nos pueda ayudar, y nosotros ponernos todavía como en un asunto de envidia, de que incluso si la mujer en ese momento gana más dinero, pues no, yo creo que también tenemos que respetarlas en ese tema. Porque muchos hombres me toca escuchar que están enojadas o que no permiten que sus esposas, sus compañeras trabajen, porque pues les da mucho miedo que se pongan por encima de ellos, y sobre todo que nos demuestren que a veces pueden ganar más o ser más productivas. Entonces creo que todavía nos hace falta crecer en el tema, pero el día de hoy quisimos hablar de mujeres que son emprendedoras, porque tendremos que bajar la información de que no todo es fácil. Sin embargo, creo que A veces, también decía otra estadística que leía yo en la mañana, que cuando una mujer pone un negocio es más fácil hacerlo exitoso que a veces el hombre. Los hombres tenemos como más prejuicios. Pero la mujer también cuando emprende algo, pues culturalmente decimos que no se tiene que olvidar de su casa, porque ese es otro tema. A veces no permitimos que alguien trabaje, que una mujer trabaje, porque siempre le estamos cuestionando, ¿y qué va a pasar con la casa y con los hijos? Cuando en realidad también los hombres podemos aportar, y hay muchos hombres que hoy en día apoyan a sus esposas, y que pues ojalá esto camine, no nada más en el emprendimiento de una mejor economía, sino de una mejor persona. Pues bien, ya se nos acabó el tiempo, como todos los jueves. Nos vemos el próximo, casi en punto de las 4 de la tarde. Mi nombre es Miguel Jacobo Baltasar. Feliz año aquí a todos los de La Voladora Radio. Gracias a Rocío en los controles. Y bueno, pues nos vamos. Hasta pronto. Este programa llegó a ustedes gracias a Dulces y Materias Primas Sacromonte, ubicado en calle Fray Martín de Valencia, sin número, Amecameca Centro. Teléfono 55 12 32 39 68. Les agradecemos que nos hayan acompañado durante este programa y deseamos haber movido algo en tu corazón. Porque educar a los hijos no es tarea fácil. Se hace con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Contáctanos en Facebook por Escuela para Padres Valle de Chalco. Si se perdieron el programa, puedes volver a escucharnos en nuestra retransmisión los días sábados a las 12 del mediodía. O buscar Con Sentido Humano en el podcast de La Voladora Radio. Esperamos contar con su asistencia el próximo programa. Recuerda, jueves en punto de las 4 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org.